Amparo Arrebato le llaman, siempre que la ven pasar. Esa negra tiene fama de Colombia a Panamá. Amparo arreda a los hombres y los sabe controlar. Amparo Arrebato le llaman, la negra más popular.